recordando a Frank Sinatra. En la noche del 14 de mayo de 1998, a las 22:50 hora local de Los Ángeles, en California, dejaba de existir una de las más grandes personalidades de la canción, conocido internacionalmente como La Voz y de larga trayectoria cinematográfica, cuyo nombre era Frank Sinatra. Víctima de un agudo ataque cardíaco, falleció en la sala de emergencias del Hospital Cedar Sinai de la ciudad de Los Ángeles a los 82 años, 6 meses y 28 días de edad. Había nacido como Francesco Albertino Sinatra Agravantes en Hoboken, New Jersey, el 12 de diciembre del año 1915. Siendo hijo de inmigrantes italianos, su madre era genovesa y su padre siciliano, y se crió dentro de la comunidad italiana, por lo que su infancia y adolescencia no fueron de una conducta ejemplar. Fue bastante descarrilada, ya que su vida transcurría dentro de un ambiente de pandilleros y fue protagonista de varias situaciones al margen de la ley, especialmente por ser el pibe de los mandados de los mafiosos italianos, por lo que había visitado los precintos y los calabozos en varias oportunidades. Había sido expulsado de la escuela por exceso de amonestaciones y, por sobre todas las cosas, por el carácter provocador de todo pandillero. Sus incursiones laborales fueron muy heterogéneas. Fue canillita, cadete, repartidor de pizza, camionero y hasta intentó el periodismo deportivo. O sea que en plena juventud, Francesco Sinatra no tenía un rumbo fijo y andaba a los tumbos. Dentro de todo, esto tenía algo bueno que le agradaba y atraía, y era la música. Tal es así que su novia, Nancy Barbato, también descendiente de italianos y nacida en Nueva Jersey, queriendo alejarle de las malas compañías, lo llevó a que escuche al cantor argentino Carlos Gardel en la radio NBC de Nueva York, y Sinatra quedó embelesado, por lo que su novia le animó a acercarse a Gardel cuando terminó el programa. Ella abrió el diálogo, medio en italiano y algo de español, y Gardel le preguntó a qué se dedicaba. Pero Sinatra estaba callado, tal vez avergonzado, o por cierta timidez, y Nancy Barbato le comenta que quiere sacarlo de las pandillas callejeras y que se dedique a la música. Entonces Gardel, apoyando una mano sobre el hombro, le dijo: «Mira, ragazzino, cuando yo tenía tu edad, andaba como vos en Buenos Aires. Me pasaba todo el día en muy malas compañías en el barrio del Abasto, especialmente con malandras italianos, y dos por tres me metían en la gallola. No te voy a decir que ahora soy un santo, pero el canto no solo me dio fama y fortuna, sino que me apartó de esa mala vida». Y Sinatra, que escuchó con atención a Gardel, se animó a preguntarle: «Mr. Gardel, ¿usted qué me aconseja que haga?». Y el zorzal criollo le respondió: «Mira, pibe, por lo pronto aprovechá que estás en la radio y anotate en el concurso de cantantes que van a realizar. Total, comprobar, nada se pierde». Sinatra se inscribió, se presentó acompañado por el trío Three Flashes, que para la ocasión, siendo cuatro, se autonominaron The Hoboken Four, y ganaron el primer premio y una gira patrocinada por la Broadcasting y el programa. Posteriormente, abandonó el cuarteto por disidencias y se largó solo, dándose a conocer como solista en el año 1939 y llegar a ser lo que fue, porque la suerte lo llevó a participar en las grandes orquestas de Harry Jane y Tommy Dorsey, y rápidamente se transforma en ídolo de la juventud norteamericana en plena Segunda Guerra Mundial. El cine no hizo oídos sordos a la fama ascendente de Frank Sinatra, y Hollywood lo integró en sus filas. Debuta en Noches de Las Vegas en el año 1941, dirigido por Ralph Murphy. Luego interpreta un papel de cantante en Cada Vez Más Arriba, Higher and Higher, 1942, dirigido por Thomas Whelan, que se diría casi es su propia vida de éxitos, y triunfará con Leven Anclas, Anchor Away, junto a Jane Kelly, en 1945, dirigidos por George Sidney. De allí en más, su camino ya estaba pavimentado. En 1949 filman juntos otra vez Un día en Nueva York, de Stanley Donen, y el broche de oro vendrá con De aquí a la eternidad, en 1952, un drama bélico romántico ubicado en Pearl Harbor durante el ataque japonés, dirigido por Fred Zinnemann, donde Sinatra junto a Val Lancaster y Deborah Kerr interpreta al soldado Angelo Maggio, y su trabajo le permitió ganar el Oscar de la Academia al mejor actor de reparto. Su carrera cinematográfica fue la que le salvó de la bancarrota, porque en 1950 sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales que le impidió cantar y casi pierde la voz, por lo que su público comenzó a darle la espalda, máxime con el surgimiento de nuevas estrellas, entre ellas Bobby Darin, que aspiraba a su cetro y pudo haberse perdido en el anonimato. Ese Oscar le puso de nuevo en carrera, reeducó su voz y de allí en más se afirma en la vida. Crea varias empresas comerciales y se transforma en una de las personalidades más influyentes del cine y de la música. Existen comentarios respecto de que amistades de la mafia presionaron al productor de la película De aquí a la eternidad para que aceptaran a Frank Sinatra en el elenco. Algo de ello se deja entrever en la película El Padrino, de Francis Ford Coppola, cuando la cabeza de un caballo aparece en la cama de un productor de cine. Y esa actuación fue realmente muy buena. Le devolvió nuevamente a la cúspide del espectáculo. Luego forma y asume la jefatura del famoso clan Sinatra, conocido como Pack Rat, con Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford y Joey Bishop, en el que incluso también cantaba su propia hija Nancy. El clan llega al cine en 1960, filmando 11 a la medianoche, una historia policial acerca de un robo cronométricamente preparado en los casinos de Las Vegas, que en el año 2001 George Clooney realiza una remake con el título de La Gran Estafa. Frank Sinatra amasó una inmensa fortuna, afirmado en la industria cinematográfica y discográfica como su propio productor y conocido internacionalmente como La Voz. En los años 70 recorría el mundo brindando grandes conciertos a costos millonarios, presentaciones que fue disminuyendo en los años 80 para ya no salir más de su país después de 1989. Estuvo en la Argentina por primera y única vez en agosto de 1981, patrocinado por Palito Ortega, y actuó en el Luna Park ante 20.000 personas, brindando un concierto espectacular con sus mejores canciones, y el mismo Sinatra confesó que fue uno de los mejores shows que había ofrecido y que al subir al escenario se le puso la piel de gallina ante la ovación y el recibimiento de los argentinos, y tuvo su recuerdo para don Carlos Gardel. ¿A quién le debo mucho de lo que soy hoy día?, dijo en esa oportunidad. Y la tarde anterior había visitado el barrio del Abasto, con el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos, a quien solicitó le acompañe para ubicar el café O'Rodeman, del que le había hablado Carlos Gardel, y al que llegó en forma incógnita, debidamente camuflado en esa fría tarde porteña a la esquina de Agüero y Humahuaca. Pero el café ya no existía, solo quedaba un terreno baldío que dejaba ver entre el yuyal los cimientos del viejo café que había sido demolido. Y fue cuando, a modo de homenaje, sacó de su sobretodo la amarillenta entrada de aquel espectáculo radial del año 1934, la que besó y dejó entre los yuyos diciendo: "Thank for helping me to live, Mr. Gardel". Gracias por ayudarme a vivir, señor Gardel. En el cine, Frank Sinatra actuó en 42 películas y la televisión contó con él en variadas series y shows. Su filmografía tiene todos estos títulos: desde 1941 a 1950, Noche en Las Vegas, Un joven a la aventura, Camino a la victoria, Cada vez más arriba, Leven anclas, Mientras pasan las nubes, El milagro de las campanas, Un día en Nueva York, Llévame a ver un partido. De 1950 a 1960, De aquí a la eternidad, Casino de placer, Ellos y ellas, Alta sociedad, El hombre del brazo de oro, La máscara del dolor, Hasta que volvamos a amarnos, La vuelta al mundo en 80 días, Dios sabe cuánto amé, y Cancán. De 1960 a 1970, Cuando hierve la sangre, Un hombre sin suerte, 11 a la medianoche, Los tres sargentos, El embajador del miedo, La lista de Adrian Messenger, Si mi alcoba hablase, Cuatro por Texas, Robin Hood de Chicago, Los valientes mueren de pie, El expreso de Von Ryan, Hollywood al desnudo, Segunda luna de miel, La sombra de un gigante, Asalto al Queen Mary, El investigador, Me convertí en espía, Tony Rome, La dama en cemento. De 1970 a 1980, Duelo de pillos, Érase una vez en Hollywood, Primer pecado mortal, Los locos del Cannonball. Y de 1980 a 1990, Esto es bailar y un telefilme, Contacto en Cherry Street. Y en 1995, Un joven de corazón, que fue su última película. Así recordamos hoy a este gran cantante y actor apodado internacionalmente la voz del siglo XX, Frank Sinatra. Al cumplirse en el día de hoy, 14 de mayo del 2021, 23 años de su fallecimiento.